Bueno, Xavi, ya tenemos por estudio a Andrea, ha venido acompañada. Ha venido acompañada de otro escalador también, y también que tiene un título, no a los mismos niveles que Andrea, pero también de bueno que con su mérito. Como decíamos, teníamos ya en los estudios de Berriozar y Ratia a Andrea de Goñi y a Iván Xavier, todos jóvenes escaladores que ya prometen no por ser jóvenes no dejan de tener pues unos cuantos títulos, pero mucho mejor que nosotros, ahora sí nos lo van a contar ellos. Egunon, Iván, egunon, Andrea. Egunon. Bueno, Andrea, tienes a tus espaldas, ya con lo joven que eres, un montón de títulos. Segundo puesto en la Copa de España de Escalada de Dificultad de 2011 en la categoría sub-16 femenina. El primer puesto en los Juegos Deportivos de Navarra del año pasado. El primer puesto en la Copa Navarra de este año en bloque y en vías. No me queda nada más que felicitarte con tanto título. Iván, también tienes un tercer puesto en los Juegos Deportivos del año pasado, si no me equivoco, de este año. Sí, así es. ¿No? Que otro Berriozar Tarra también consiguió el primer puesto, Ander Lacasta, si no me equivoco. Y segundo puesto, Beñat. Y segundo puesto, Beñat Irigoyen. ¿Qué pasa con los Berriozar Tarras? Que estamos de enhorabuena en el mundo de la escalada. ¿Cómo os habéis iniciado en este mundo, Andrea? Cuéntanos un poco. Pues bueno, a mí me gustaba ya desde pequeñita y un día pues fui a escalar al rocódromo de Berrioplano y bueno, hice una vía y así me vino el jefe del local y me dijo, buah, eres muy buena, no sé qué, apúntate a unos cursillos que hacemos y así. Uh-huh. Y bueno, al final me acabé apuntando y así aún sigo. Uh-huh. Bueno, y por lo que veo, el jefe del rocódromo, Javier, ¿no? Sí. Tiene buen ojo, ¿no? Porque bueno, nada más sí. Verte subir la primera vía... Y mira lo que se nos venía encima, ¿no? Un montón de títulos y demás. Iván, ¿cómo comenzaste tú en el mundo de la escalada? Pues nada, como dice Andrea, pues un día fui a verlo, me gustó y pues al final pues me apunté y vi que me gustaba y me dediqué a eso. Uh-huh. Muy bien. Contarnos un poco cómo ha sido, esos inicios en el mundo de la escalada, porque no es un deporte habitual como, bueno, pues tan extendido como puede ser el fútbol, el baloncesto, ¿no? Que son de acceso más fácil, vamos a decir. ¿Cómo ha sido ese inicio? ¿Ha sido un inicio duro? Contarnos un poco. Pues bueno, yo al principio me costaba así un poco y así, pero luego ya una vez que seguía y así, pues ya no se me hacía nada duro. Ni nada. Uh-huh. ¿En qué lugares habéis escalado? Pues bueno, yo en Rocódromos y así he escalado en un montón de sitios, además por competiciones y así, uh-huh, por casi toda España. Y luego ya he escalado en Roca aquí en Navarra bastante, la verdad. Dinos alguna escuela aquí de Navarra. Tenemos ahí la escuela de Chauri, ¿no? Sí, que es también una escuela bueno importante y es un referente a nivel estatal, además, sí, ¿no? Sí. Aparte de Chauri, que me imagino que es visita obligada, ¿qué otros sitios en Navarra has visitado? Pues San Fausto, uh-huh, Aretxabaleta también. Ajá. Y así. Ajá. Sí, sí. ¿Tú en qué lugares has escalado? ¿Tú le has pegado más al bloque, entiendo, más a los rocódromos? No sé si has probado ya lo que es la roca natural. Roca he probado lo que se dice pocamente, muy poco. Ajá. Lo que nos llevó un justo día Nacho allá al público y nos dijo, venga, a subir esta roca, pero salir a la calle no. No. ¿Para ti cómo ha sido el campeonato de este año? Duro, duro. Porque duro. De no saber nada y entrenar con 2 meses a quedar tercero es un gran orgullo para mí. Ajá. Muy bien. Bueno, seguimos adelante con esta entrevista que estamos realizando a estos dos escaladores nobeles y ya con títulos. Andrea de Goñi y Iván Xavier Pérez están hoy en los estudios de Berriozar y Ratia. Andrea, ¿has visitado algún otro sitio que fuera de las fronteras de Navarra? Hemos estado haciendo nuestra investigación particular hoy. Has estado en Barcelona, has estado en Ponferrada. Cuéntanos un poco cómo son esos desplazamientos. Bueno, pues la verdad que están súper chulos porque vas ahí con toda la gente que le gusta el mismo rollo que a ti. Uh-huh. Y luego además ya haces confianza y esas cosas. Uh-huh. Y luego ya además haces lo que te gusta y lo que te motiva. Uh-huh. Y así, no sé. A mí me gusta bastante esa vida. Bueno, la escalada es un deporte, es un deporte sacrificado y como todos los deportes, cuando te inicias siempre tienes como personas referentes. Los futbolistas siempre tienen a otros futbolistas como referentes. En el mundo de la escalada, ¿quién es vuestro referente? Pues para mí Ramonet, uh-huh, de Barcelona. Ajá. Me encanta. ¿Qué nivel, qué grado hace Ramonet? Pues 9B o así. Un 9B, madre mía. Sí. Bueno, coméntanos un poco, Andrea, ¿cómo va esto de los niveles en el mundo de la escalada? Porque es un mundo quizás desconocido para la gente que no está inmerso en el mundo de la escalada. ¿Cómo se gradúan las vías? Pues bueno, las vías es un poco... Se empieza más por un 13, que eso es lo más básico de todo, que es muy fácil y así. Y luego ya mediante va subiendo la dificultad, ya se va subiendo en plan 3B+, 3C. Ajá. Y así, hasta llegar al grado máximo que sería 9B+. ¿Y las vías que utilizáis para el entrenamiento, en qué nivel estarían, digamos? Bueno, en las que hago yo, más o menos se entrenan al 7C o algo así. 7C y entrenáis, y en competición también competís en vías 7C. Sí. De 7B a 8A, más o menos. Uh-huh. Andrea, antes comentábamos que tenéis varios títulos, pero varios títulos en distintas categorías dentro del mundo de la escalada. Explícanos un poco en qué consiste esto del bloque, esto de las vías. Explícanos un poco. A ver, pues los bloques son unos movimientos que tienes que ir realizando, que no te cuesten mucho y así. Uh-huh. Para coger fuerza y así, y luego ya vías es más para coger resistencia y hacer varios metros y así. Uh-huh. Ayer, preparando un poco la entrevista, ahora sí veíamos un vídeo, ¿verdad? Bueno, pues que salía Andrea escalando en Rocópolis, alumbrada por un cañón de luz. Este cañón de luz tiene su razón de ser. Quiero decir, si te sales un poco de la luz, te penalizan. Explícanos no, un poco. No. O es una cuestión estética. Sí, ¿no? Sí, eso es más para el espectáculo. Ajá. Y así. Ajá. Ya. Es difícil. A mí me gustaría preguntar, porque claro, nosotros ayer pensábamos, ¿no?, que quizás podía ser parte del reglamento de tienes que pisar dentro de la luz o alguna cosa así. A mí me gustaría preguntar, ¿cómo os puntúan en esas competiciones? ¿Respecto a qué? Bueno, pues las vías de dificultad, la persona que más alto llegue o quien más alto la toque o lo que sea, uh-huh, ya pues sería el primero y así. Uh-huh. ¿Y hay algunas vías que os cogen algún tipo de tiempo o no sé? Pues sí, también. Es que uh-huh, yo esa escalada no la realizo, es más de rapidez y así. Ah. Y pero bueno, también las competiciones de vías se pone un tiempo determinado. Ah. Y tienes que hacerlo en ese tiempo. Ah, muy bien. Y a mí me... Bueno, antes hemos dicho que haces, aparte de escalada deportiva, algún otro tipo de escalada, ¿no? Sí, escalada en bloque. Ya sé. Uh-huh. Escalada en bloque... Roca. Y sí, en roca. Ya nos ha, nos ha comentado un poquito. Sí, yo quería preguntaros qué lugares visitaríais para escalar. Hay lugares en el mundo para escalar para aburrirse, ¿no? Bueno, que yo creo que los escaladores o escaladoras nunca se aburren de escalar. Pero que ahí está Yosemite, ¿no? Que es un lugar referencial en el mundo de la escalada y que todo el mundo quiere ir a Yosemite. Pero vosotros, lugares que tenéis más al alcance de las manos. Y nunca mejor dicho, ¿no? Está Riglos, está... ¿Qué lugares quisierais visitar en corto o medio plazo? Pues a mí me gustaría ir mucho a Margalef, uh-huh, porque, no sé, es un sitio precioso. Uh-huh. Y además un montón de gente, amigos míos y así han ido y va. Uh-huh. Margalet está la vía que abrió Iker Pou, si no me equivoco, sí. ¿No? Sí, Demencia Senil se llama sí. la vía. Sí, realmente es un sitio precioso. Iván, ¿tú a qué sitios quisieras escalar? Aunque tu especialidad es un poco más indoor, ¿no? Sí, la verdad, lo mío es un poco más cerrado, pero con tal de viajar mundo me daría igual. Bueno, también hay sitios, ¿no? Y momentos sitios, para escalar indoor, ¿no? Dentro de un rocódromo. ¿Qué sitios te gustaría visitar? Aunque tu especialidad también se puede trasladar a la roca, evidentemente, ¿no? No sé qué responderte, la verdad, porque yo no, ya te digo, llevo escalando cerca de 3 meses como mucho y no conozco este tema todavía casi. Sí, sí. Comentas, Andrea, que visitarías Cataluña. ¿Qué otros lugares a nivel de Europa o otros a nivel mundial te plantearías visitar si sigues en esto en este mundo de la escalada, de esos niveles? Pues bueno, también ir un poco a Estados Unidos y así. Ajá. Para, no sé, para saber también cómo son las rocas de allí. Ajá. Y en Estados Unidos, Yosemite, sin lugar a dudas, sería el lugar a visitar, ¿no? Lo digo porque en el mundo de la escalada, Yosemite, bueno, pues es un lugar referencial, ¿no? Para las escaladoras y escaladores. Ayer también, preparando la entrevista un poco con Galassi, veíamos un vídeo de la canadiense Sasha Digilan, que es una gran escaladora que se dedica a esto a nivel profesional. No sé si conocéis un poco la carrera profesional de Sasha, pero no sé si supone Sasha un referente para vosotros. Pues bueno, la verdad que sí, porque es difícil lo que ella está haciendo y así, y esos grados no son nada fáciles. Uh-huh. Y no sé, también eso de ir a las competiciones del mundo, también los nervios y esos que te pueden... Pero a ella no le importa, parece. Hombre, me imagino que ella habría pasado también pues por el por lo que habéis pasado vosotros, ¿no? Esos inicios del mundo de la escalada, me imagino que habría sido de esa manera. ¿Desde qué años lleváis escalando? Pues yo llevo desde los 10 años. Uh-huh. Desde los 10 años. Uh-huh. ¿Y Xavier, Iván? Yo empecé este año, en el 2013, a mediados de temporada. O sea que empiezas y ya la el primer primera... título en la frente, la verdad. La primera en la frente, exactamente. Pues nada, felicidades a los dos. Agradeceros que hayáis venido a dedicarnos estos minutos, a acercarnos el... Sí, antes de terminar, sí. A mí me gustaría hacer una última preguntita, que sería un poco, ¿qué expectativas tenéis respecto a la escalada? A nivel competitivo, ¿hasta dónde os gustaría llegar, ¿no? ¿Cuáles son vuestras ideas, expectativas? Pues bueno, la verdad que tener un buen título y así en competiciones de España y así, y se puede ya cuando estemos más fuertes en las de Europa y Por lo tanto, ¿tienes intención de seguir con la escalada, de seguir compitiendo y...? Pues muy bien. Igual, no sé, pero aquí dentro de unos años tenemos a una gran campeona en Berriozar y vamos. Eso tiene pintas de tiene eso. Tiene pinta. Claro, sí. Nos alegraríamos mucho, la verdad. Pues sí. Como decíamos y como dice Galassi, nos alegramos un montón. Nada más que nos queda felicitaros por todos esos títulos que habéis conseguido. Y bueno, pues animaros que sigáis en ese camino. Sobre todo disfrutando de ese deporte que bueno, pues de alguna manera es el icono de la libertad también, ¿no? De la libertad a nivel individual. Y nada, por nuestra parte agradeceros que nos hayáis dedicado estos minutos para acercarnos el mundo de la escalada. Y nada, deciros que tenéis las puertas de Berriozar y Ratia para cuando creáis que tengáis que contar cualquier cosa. Es que ricasco, eta agur bioi. Es que ricasco.